Domingo. El misterio del amor de Dios. Lee Romanos 5, 6 al 8. De acuerdo con estos textos, ¿qué impulsó a Dios a traernos la salvación por medio de Jesús? Romanos 5, 6 al 8. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no estaba obligado a salvar a la raza humana. No era algo que estaba forzado a hacer. Es difícil de imaginar que la deidad dijera: si hubiéramos hecho esto o aquello, Adán y Eva no habrían caído en el pecado. Por lo tanto, ahora deberíamos hacer algo para salvarlos de su situación difícil. En cambio, fueron los seres humanos los que acarrearon la condición en la que se encuentran después de la caída. Dios hizo perfecto al género humano, pero este se ha buscado demasiadas complicaciones. Si Dios se hubiese sentido obligado a salvarnos, la salvación sería algo que merecemos. Pero lo contrario es cierto. Es algo que no merecemos, y no obstante, Dios estuvo dispuesto a dárnosla de todos modos. Esto hace que su obra de salvación en nuestro favor sea aún más notable, porque Él hizo por nosotros no lo que estaba obligado a hacer, sino lo que por amor escogió hacer. Él, el Creador, no tenía ninguna obligación de hacer algo por nosotros, las criaturas. Lee Romanos 3, 19 al 22. ¿Qué nos está enseñando Pablo aquí acerca de cómo somos salvados? ¿Qué lugar ocupa la ley en la solución del problema causado por el pecado? Romanos 3, 19 al 22. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Por causa del pecado, es imposible para los seres humanos, mediante la obediencia a la ley, reconstruir su relación original con Dios. La ley no podía salvarnos como el alimentar a un cadáver no podría volverlo a la vida. Si algo debía suceder, Dios mismo tendría que tomar la iniciativa, y Él lo hizo mediante la revelación de su justicia, manifestada por medio de Jesús en la cruz. Esta justicia alcanza al creyente por fe y no por obras de la ley. Si la salvación fuera algo que pudiésemos ganar por la obediencia, Dios tendría la obligación de salvarnos. En cambio, Dios decidió que los seres humanos sean perdonados y restaurados a un compañerismo permanente y eterno con Él solamente por medio de la obra y la persona de su Hijo, Jesucristo. ¿Qué significa más para ti y por qué? ¿El que alguien te haga algo agradable porque está obligado a hacerlo, o que sea puramente por amor?